Santa Biblia para mí. Aleluya, amén. Eres un tesoro aquí. Aleluya, amén. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Aleluya, amén. Eres la infalible voz. Aleluya, amén. Del Espíritu de Dios. Aleluya, amén. Dios paróte a mi pie, va guiando por la fe. Tú me enseñas a triunfar. Aleluya, amén. Por tu santa letra sé. Aleluya, amén. Que con Cristo reinaré.